es el estado de un sitio, un sitio, un sitio. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora, ahora, ahora, ahora. Ya no existe norte para las brújulas. Océanos desconocidos. Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas el Muy buenas noches, damas y caballeros. Una vez más, bienvenidos al Purgatorio. Gonzalo Seguel, la voz que están escuchando. Mauro Jesús Salinas, mi compañero. Además, hoy en el programa hay el ejército de siempre que nos acompaña. Agustina Gallardo, Luciano Montefinale, Belén Valenzuela, Juliana Moreno. Y le mandamos un saludo especial al comandante intergaláctico que hoy no va a estar presente. Y hoy, operándonos, Rodo. Rodo. Así que también le mandamos un saludo a Tamara Gocci y le agradecemos a Juan Manuel y a Juliana que están acá visitándonos. El tema de hoy, querido. El tema de hoy me cansa. Me levanto y me duele el ciático. Es como que si te saca de la rutina te mata. Sí, ya es levantarse y un combo de cuatro pastillas, sí, para arrancar con el tecito con leche y la tostada. Viejo, si era de antes eso. Hoy, viejos son los trapos. Viejos son los trapos. Y todavía soplan. Viejo era el viento. Viejos son los caminos y todavía echan polvo. Se te gustó. Bueno, el tema de hoy es la vejez. La vejez, la vejez. Y estamos debatiendo eso. La vejez, quizá no como la ancianidad o la edad. La tercera edad, como decíamos, sino también el sentimiento de sentirse viejo, de decir, wow, son las 10 de la noche y ya estoy cansado, me acuesto. Para mí la vejez tiene más que ver con una etapa como el árbol en invierno se pone viejo porque se marchita, más allá de que sea un árbol joven, ¿no? Me parece que esa es como una metáfora de la vejez, ajá, así de cómo el paso del tiempo se muestra sobre algo. O cómo esa persona también empieza a marchitarse. Claro, como que vos decís como diferentes vientos de cambio que pasan en una vida que hacen que estés más floreciente o más, ¿sí?, pachucho. Claro, ¿no? Hay veces que por ahí un 25 años te agarra viejo y capaz en un 30 te rejuveneces. Son etapas de la vida. Son etapas de la vida. La vejez es como, para mí, es como una etapa que no es necesariamente relacionada a algo anciano, claro. No es algo etario como de la edad. Sino que es como un factor agregado a la edad, me parece. Puede ser. Porque vos no ves a gente que decir, ¿cuántos años tiene? Y capaz que tiene un 40 jovial o un 30 viejo. Claro. ¿No? Sí, por ahí también tiene que ver con las actividades que desarrolla cada uno. Si uno, por ejemplo, se mantiene activo, yo conozco, por ejemplo, una persona, abuelo él, que tiene 82 años y va a los bailes y se toma una copita de vino. Y sí, como la abuela de Agustina, sino que esquía, que una abuela joven, porque okay, tiene, claro. ¿Cuánto tiene tu abuela Agustina? 60 y 70. ¿10 más? Bueno, 60 y 10 más. Claro. O por ejemplo, esquía. Lito, que es un vecino mío que tiene 84 años y 4 veces por semana hace 45 kilómetros en bici. Hermano, boludo. 45 veces 4 por semana. 45 kilómetros. 45 veces. No. 4 kilómetros 45 veces por semana. No. 45 kilómetros 4 veces por semana. Ah, perdoná, querido, que no me tomé una pastilla, estoy como para atrás, nene. Dame el teléfono. Bueno. Ahí está, dale, llámalo. Llámalo nomás que venga. Bienvenido al purgatorio, loco. Hola, yo soy Ignacio Romero y gasero matriculado. Ahora en este momento no te estoy pudiendo atender. Déjame tu mensaje, yo capaz que después lo escucho. Si me acuerdo, te llamo y dentro de una semana contactamos con cualquier cosa que necesite. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Escuchame una cosita, querido. Te llamo porque mañana no vas a poder venir. Porque mañana yo no voy a poder que vos vengas. Estoy medio complicada de la espalda, nene. La verdad me está matando. Pero bueno, lamentablemente los años no vienen solo, ¿viste? Bueno, por eso no puedo que vos vengas. No voy a poder bajar a abrir la puerta. El goteo de la canilla igualmente me sigue matando. Me está molestando. Así que cuando me mejore vas a poder venir a arreglarla. Bueno, chao, besitos, Ignacio. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino. Un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¡Me estás robando! ¡Chino! ¡Qué de boluda está la radio, viejo! La radio no, purgatorio sí. Ahora sí, nuestro desconocido y por eso nunca habían difamado, el placer de hablar con nosotros, con Luciano Montefinale. Buenas noches, tengan todos y todas, tengan el placer de hablar con nosotros. Buenas noches. Qué hermosa frase. ¿Cómo le va, querido? Podríamos decirlo que bien, no nos vamos a andar quejando. Regio. ¿Aló? No te habrás levantado con dolor de rodilla por la humedad y nada de eso. Sí, y además el frizz. Es algo frizz. Que... Sí, yo vos sabés que a la humedad la veo venir. Ya cuando me empieza ahí el huesito de la rodilla, sí, la siento. Bueno, amigos y amigas. ¿Qué lo ha traído para hoy, caballero? Traje puntualmente dos temas para abordar. Si se quiere, bueno, saliendo un poco de la temática de hoy. porque creo que la urgencia de uno de los temas, el primero que voy a hablar, así lo requiere, que es la desaparición de Santiago Maldonado. Este muchacho que desapareció el lunes, luego de lo que fue el allanamiento a la comunidad mapuche de Pulof, en Chusamén, Esquel, en la provincia de Chubut. Vale decir que el lunes se produjo el desalojo en la comunidad, que está en tierras en discordia con la multinacional Benetton. Y previo al desalojo, ya habían sido reprimidos un día antes, cuando se encontraban manifestándose en Esquel por la liberación del lonco Wallace. Y, perdón, Jones Wallace. Ahí fueron reprimidos y luego, como quien predice la cosa, dijo la ministra de Seguridad Bullrich, que sepan que los vamos a detener. Afirmó y mandó al jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, nada más y nada menos que Pablo Nocetti, podríamos decir algo así como su mano derecha, para esta ocasión en particular. Digamos, estaba planificado el allanamiento a la comunidad ahí en Pulof, a pocos kilómetros de Esquel. Y durante el allanamiento, la noche previa al allanamiento estuvieron hostigándolos toda la noche la gendarmería. Vale decir que fueron la gendarmería de El Bolsón, la de Esquel, y otras fuerzas de seguridad las que fueron a reprimir, y estuvieron apostadas toda la noche en las afueras de la comunidad, apuntándoles con las luces y tirando balas al aire. Es decir, por la mañana posterior a esa noche recibieron el aval del juez para ingresar con las aplanadoras y arrollar con toda la comunidad. Un hecho que fue bastante violento, ya que incendiaron todas las pertenencias de los que allí vivían y los dejaron prácticamente sin propiedades. No detuvieron a ningún integrante de la comunidad, salvo este muchacho, Santiago Maldonado, de 28 años, que se encuentra desaparecido. Dicen los testimonios del momento que durante la balacera por parte de los gendarmes, el muchacho sale buscando refugio, sale corriendo y no se lo ve más. Y después cuentan los que sufrieron esta represión que escucharon decir a las fuerzas de gendarmería que tenían un detenido y a la vez veían a lo lejos cómo golpeaban a un joven, cual no pudieron identificar por la distancia a la que estaban, y a partir de ahí ese joven lo meten en una camioneta y esa misma camioneta sale disparándose para Esquel. A partir de ese momento es que no se sabe más sobre el paradero de Santiago Maldonado. O sea, reprimieron días anteriores, desalojaron, quemaron todo y desapareció Santiago Maldonado. Ese fue más o menos la seguidilla de los hechos. Santiago llegó, no es perteneciente a la comunidad, sino que llegó un día antes desde El Bolsón. Él es oriundo de acá, de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Estaba allá de paso y justo estaba en el momento en el que se dio el desalojo. Esto es... Yo creo que es lo urgente, es lo que había que traer, porque estamos ante... Bueno, no hay que pensar siempre lo peor, pero con el conocimiento previo que ya manejamos del accionar de las fuerzas represivas, no sería ilógico pensar ante la posibilidad de un nuevo desaparecido de democracia. Esto hay que tomarlo, ¿no? Con total precaución, cautela. Porque, bueno, todavía no se sabe, pero ya pasaron dos días y Santiago Maldonado no aparece. Del operativo participaron, bueno, la Gendarmería de Bariloche, del Bolsón de Esquel, el Escuadrón Ramos Mejía y el Escuadrón de Rawson. Bueno, si no está claro que esto estaba preparado de antemano, cómo coordinaron, cómo confluyeron todas estas fuerzas de seguridad en ese mismo lugar, ante este mismo hecho, junto con el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno. Es algo que no quedan lugares a dudas. A partir de que se supo que no estaba Santiago, la misma comunidad hizo un rastrillaje por la zona, preguntaron, o sea, recorrieron todas las delegaciones policiales de la zona y además presentaron habeas corpus. sin obtener ninguna respuesta. Bueno, esto me parece que era necesario traerlo a colación, ya que bueno, estamos ante un hecho muy grave, la desaparición por partes, en primera instancia, así pareciera ser, en manos de la gendarmería de aquella zona. Y bueno, desde acá, desde el purgatorio, me parece que es necesario estar remarcando esto y que la búsqueda desde la comunidad y de todos hacemos responsable claramente al Estado represor ante lo que le pueda llegar a pasar a este muchacho de 28 años, Santiago Maldonado. Lo segundo, tal vez sí tiene un poco que ver con el tema de hoy, con la vejez, es que resulta que nos alargaron la vida. Cada vez llegar a viejo, nos alargaron la vida. Ahora llegar a viejos te cuesta más o menos 160 años. Pero yo no sé si llego a los 160. No, bueno, pero ni vos a ni a los 100, ni pasa a los que 60. Vos sos del siglo pasado. Los que nacieron en este nuevo siglo y en este nuevo milenio, según un diputado nacional del PRO, van a vivir, los chicos que nacen hoy. Tienen la nueva generación, digamos. ¿Se sí. puede llegar a vivir hasta 160 años? En Argentina, sí, el actual puede. Promedio... Sí, sí, se puede. La esperanza de vida en la Argentina, en este día, hoy, es de 76,3 años. El doble, ¿quién es? O sea sí, que si ponele que vos tenés 60 años y invertís en bonos a 100 años, llegás a cobrarlos. Sí, la totalidad. Vale. No hace de falta una. Que... No le vas a dejar la herencia a tus tataranietos y todo eso. Chao, te lo gastás ahí el día antes de morir. Sí, sí, sí. Bueno, para lo peor es que si te jubilás a los 65, ponele, tenés... ¿Cuánto? ¿100 años de jubilación? Bueno, 100 años estar... Y mamá le aportan 30 años y después viven como 160 años. Ahí está el tema. Años todas estas declaraciones están enmarcadas dentro de lo que es la nueva propuesta del gobierno, la propuesta electoral, por más que suene la irónico. La propuesta. Exactamente, de la reforma laboral en la Argentina, en la cual se vería afectado claramente la edad jubilatoria. Está bien que este es un planteo, ¿no? Que es parece irrisorio, es una estupidez pensarlo así, pero está enmarcado dentro de una justificación de todo esto que venimos viendo en declaraciones mismos de integrantes de la Alianza Cambiemos en apoyo claro a una inminente reforma laboral que claramente va a cargar. ¿Pero qué? ¿Cómo dijo que se pueden vivir 160 años? Ahora lo vamos a escuchar a continuación. Antes, esto... Se acusa a todo aquel que denuncia esto con el mismo argumento que se acusaba en el 2015, digamos, están haciendo campaña del miedo. Bueno, no, más allá de que si se quiere seguir creyendo ese verso, bueno, está bien más allá, pero ellos mismos lo están afirmando y están hablando. Un alto director de Mercedes, haciendo claramente lobby, Jochit Mayes, ahí está, pidió eliminar la antigüedad porque dice que los trabajadores calientan silla. Bueno, ya sabemos cuál es la agenda que toma el gobierno para llevar a cabo en el Parlamento. Encima son los menos indicados para acusar de calientasilla son los diputados. Con lo difícil los diputados, que está conseguir trabajo y vos querés que te paguen por estar hace mucho en tu trabajo. Un gerente de Mercedes-Benz diciéndote que los trabajadores calientan silla. Bueno, dale, gracias. Dale, sí. Bueno, así que es eso, nos quieren estirar la vida para que nunca lleguemos a la vejez y así poder explotarnos. Agarrá la pala. Sí, agarrá la pala de acá. Hasta los 80, hace, sí, los 90. Sí, sí. Bueno, vamos a irnos con esto que parece un chiste, pero que es parte de la realidad. Las palabras. El otro día leí un libro que dice que hay expectativas que los chicos que nazcan en este siglo, por ejemplo, mi hija nació en el 2008, tiene 8 años ahora, van a vivir 200 años de edad. Fíjate lo que está cambiando el mundo, el avance de la ciencia, la tecnología, la medicina, la nanotecnología, todo esto. Dicen que los niños, probablemente mi hija viva 200 años. A nosotros no nos entra en la cabeza porque somos del siglo pasado. Pero si un tipo vive 200 años, ¿hasta qué edad va a trabajar? La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los... la vida y la muerte. No podía pensarse a sí mismo como viejo. A veces, cuando se afeitaba por la mañana, miraba su reflejo en el espejo y no se identificaba con la cara que lo miraba sorprendido. Una máscara grotesca de ojos claros. Era como si usara, por una razón oculta, un disfraz absurdo, como si pudiera, si lo deseaba, quitarse esas cejas blancas y tupidas, el desalineado pelo blanco, la carne flácida que cubría los huesos filosos, las arrugas profundas que simulaban una edad avanzada. No tenía deseos de morir, pero había momentos, una vez que se fue Grace, en que la espera lo impacientaba, como cuando se aguarda el inicio de un viaje que no se desea realizar. Y como todo viajero, sentía que había muchas cosas que debía hacer antes de partir, aunque no sabía cuáles eran. Se había debilitado tanto que no podía caminar. Pasaba los días y las noches en el pequeño cuarto del fondo. Edith le llevaba los libros que él les pedía y los ordenaba en una mesa junto a la angosta cama para que no tuviese que forzarse al agarrarlos. Pero leía poco, aunque la presencia de los libros lo confortaba. Pidió a Edith que abriera las cortinas de todas las ventanas y no les permitía cerrarlas. A veces Edith entraba en el cuarto e iba a sentarse en la cama y conversaban. Hablaban de trivialidades, de gente que conocían poco, del nuevo edificio que construían en el campus y de otros que habían demolido. Pero lo que decían no parecía tener importancia. Entre ellos se había instalado una serenidad nueva. Era una calma semejante al comienzo del amor y Stoner, casi sin pensarlo, supo por qué se había producido. Se habían perdonado mutuamente el daño que se habían hecho, y la visión de lo que podría haber sido su vida compartida los cautivaba. Ahora la miraba casi sin arrepentimiento. Bajo la luz tenue del atardecer, el rostro de Edith parecía joven y lozano. Si yo hubiera sido más fuerte, pensó, si hubiese sabido más, si hubiese podido entender, y al fin, despiadadamente, pensó, si la hubiese amado más. La casa de al lado. Se ponga en mi lugar, que nadie me mida el corazón.

Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ay, Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. ¿Cuándo suena el vino? Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. El mundo ya no es lo que era. Ahora, por ejemplo, se vive más tiempo. Yo tengo 80 y muchos y es poco. Estoy demasiado sano, aunque no tengo razones para estar tan sano. Pero la vida no quiere desprenderse de mí. El que no tiene nada por qué vivir, tampoco tiene nada por qué morir. Tal vez ese sea el motivo. Buenas noches, Agustina Gallardo con nosotros. Estaba llamando al mozo recién, pero me parece que no me vio. No, a mí mi birra me queda poquito ya. Sí, porque... Ahora esperamos al mozo que traiga un vasito también. Le podríamos pedir unos vasos también. ¿Unos vasos, ¿no?, también? El vaso ya medio cargado. Ay, vos llamas, sí, yo me presento. Agustina Gallardo, la que estaba leyendo recién. ¿Qué era lo que estabas leyendo, Agus? Un cuento estaba leyendo. A ver, hola. Hola, buenas noches. No, perdón. Está bien, no. Ay, pasa claro. Nada. Es que nos encanta a nosotros. No, reentendemos todo. Buscarme esa viñón del año 2015. Qué hermosura. Permiso, yo le voy a pegar el primer trago. Vos contame mientras qué era lo que estabas leyendo. Dale. Estaba leyendo un cuento que se llama Ajedrez, que empieza así, de con... ¿Ajeder? Ajedrez. Perdón, no voy a ser más Por chico. Favor, sí. Un problema en serio. Un cuento que se llama Ajedrez, y que empieza con un narrador en primera persona que se presenta que no tiene nada más que hacer ya. Está como entregado. Como que ya... Ya está. Y que dice, estoy sano, pero ¿para qué? Porque no... Ya. Después es un cuento que... Me gusta mucho, es un cuento corto. Después este personaje va a visitar. Dice que antes de que sus piernas empezaran a flaquearle, esta cosa del cuerpo que empieza a fallar, va a visitar al hermano, que no lo veía hace un montón. Y cuando lo va a ver, le dice que el otro lo recibe y le dice que seguía vivo. Y... Lo que me gusta del cuento es un cuento que no habla de la vejez en sí, pero lo traje como excusa porque los personajes son viejos. Igualmente sí hay algo que me parece propio de esta edad que estamos hablando hoy, que es como el tomar dimensión de lo que ya pasó. Como de rendir cuentas, como de... Como que hace una retrospectiva del pasado y decís, fa, mirá todo lo que hice o mirá lo poco que logré, una de las dos ambigüedades. Y estas dos ambigüedades, justamente que decís, se enfrentan en estos dos hermanos. Lo va a visitar al hermano y el hermano dice que mi hermano no se encontraba a gusto conmigo. O dicho de otro modo, no se encontraba a gusto consigo mismo cuando yo estaba con él. Son dos hermanos escritores, uno el otro el que va a visitar muy exitoso y el otro había escrito menos. Y el escritor exitoso tiene como esta cosa de soberbia, ¿viste? Como de yo hice un montón con mi vida, yo escribí mucho, yo tengo la potestad de mirarte por encima. El otro cuenta aires como... Aires de grandeza. Exacto. Mi hermano seguía con la mirada clavada en algún punto situado por encima de mi cabeza. Supongo que se sentía en su derecho por las 20 novelas que tenía en su cuenta. Me estaban entrando ganas de largarme sin decirle el motivo de mi visita, pero pensé que después de la caminata que me había dado sería de tontos. Así que le pregunté si le apetecía jugar una partida de ajedrez. Claro, yo ya sé cómo viene la movida. De pibe le rompí el culo jugando al ajedrez, entonces le dice, ¿sabes qué? Vos podés hacer todo lo que quieras, pero en realidad no podés cambiar quién sos. Te voy a seguir ganando en el ajedrez. ¿Puede ser que vaya más o menos por ahí? Y hay una cosa así de encima de hermanos, que viste que claro, la competencia entre hermanos... Jodida. Es jodida. Y el hermano le dice que no quería jugar porque ya era tarde y aunque la partida de ajedrez... Así, o con los dedos, aunque ser, no se vea... Sí, está cagado, ahí lo la caca, cagado, nene. Sí. Podría ser de poco tiempo, la excitación de ganar o el enojo de perder iba a durar mucho tiempo y él ya no estaba para eso. Entonces ahí se empiezan a chicanear con la edad, ¿viste? Como diciendo, ah, como que ya tu corazón no aguanta tanto, los dos. Mm. Siempre hay como esta tensión de competencia. Y después le dice uno al otro: me importa un bledo lo poco que he escrito y lo poco que no he escrito. Me puse de pie y le solté un discurso. Cada hora que pasa, el mundo se libra de miles de tontos. Pensalo. ¿Te has parado alguna vez a pensar en la cantidad de estupidez almacenada que desaparece en el transcurso de un día? Imagínate todos los cerebros que dejan de funcionar, pues es ahí donde se almacena la estupidez. Y sin embargo, todavía queda mucha estupidez, porque algunos la han perpetuado en libros, y es ahí donde se mantiene viva. Mientras la gente siga leyendo novelas, ciertas novelas que tanto abundan, la estupidez seguirá existiendo. Y añadí, un poco vagamente, por eso he venido a jugar un ajedrez. Permaneció callado un buen rato hasta que hice ademán de marcharme. Entonces dijo, demasiadas palabras para tan poca cosa, pero le sacaré partido y las pondré en boca de algún ignorante. Chavo, es como una... como la chicana eterna del under con al mainstream, ¿no? Como eso. Exacto. De... está bien, vos hacés lo que quieras, vendés, pero en realidad eso no es nada. Entonces le dice eso, o sea, porque como, ese reconocimiento es falso. Tu estupidez va a durar para siempre porque la escribiste en libros que aunque vos te mueras, no se van a morir. Y es raro porque... es un el escritor que escribió esto se llama Kielsen, es noruego y choca un poco la lejanía con la que de la relación entre hermanos, que digo, empieza contando que hace mucho no lo veía y lo va a visitar y se da toda esta conversación, más allá de ese vínculo que a nosotros nos parece extraño, me parece que esta tensión entre llevarse cuentas de lo que uno hizo y lo otro que no hizo, y esta competencia entre dos que además son escritores, y que le diga, y además lo que me gusta del cuento es que dice, le solté un discurso, como que no lo puede evitar, como hay algo que de bronca y de enojo que le sale de adentro y después un poco se arrepiente y le dice todo eso, y el otro le dice, bueno, sí, lo voy a poner en la boca de algún personaje que sea un idiota, básicamente le dice eso. Después el narrador cuenta que al otro día de eso, el hermano se muere. Chao, no le aguantó el bobo. Y dice como, bueno, seguramente él se quedó con la satisfacción de pensar que se quedó con la última palabra, aunque siempre tiene ganas de decir algo más. Como que esta cosa de como de extrañarse de todos los vínculos primero y demostrar esta competencia que no importaba que fuesen hermanos y que fuesen... y nada. Y que el otro estaba por morir, que ninguno de los dos sabía, pero al otro día dice, al otro día se murió. Y esto además pasó hace mucho tiempo, él empieza el cuento diciendo eso. Es un cuento corto que me gustó mucho. Claro, como que la muerte del hermano no exitoso había pasado mucho antes de que él empiece a narrar. Y lo recuerda desde este momento de, bueno, ya estoy viejo, pero estoy sano, pero no tengo nada por qué vivir. Porque tengo nada por toda morir. Su vida fue competir contra su hermano, quizá. Esto está en un libro, los cuentos de Askildsen están en un libro que se llama Cuentos Reunidos, y lo que está bueno es que son partes de un solo libro, que se llama Últimas Notas de Thomas F. para la Humanidad, pero la decisión del editor, que entre paréntesis es Fowell, está buena porque los pone entre cuentos de otros libros, y nunca se explicita qué cuento pertenece a cada libro, ah, ¿se entiende? Claro. Entonces, este libro, que se llama Últimas Notas de Thomas F. para la Humanidad, que son todos cuentos cortos, en primera persona, de un anciano mirando el mundo desde los últimos años que le quedan, nunca se sabe cuál en realidad pertenece a ese libro, pero uno empieza, a medida que empieza a leer, empieza a darse cuenta ya, primero por el registro, por cómo habla el narrador, por cómo habla el personaje, y por las cosas que cuenta, por el tono de un poco de resignación, un poco de hastío, de cansancio, de no encontrar ya nada más que lo entusiasme, incluso algunas limitaciones físicas. Hay un cuento que es muy divertido que se pelea con el portero porque la baranda de la de escalera que sale del edificio es muy patinosa y él no puede bajar, entonces él quiere salir a la calle pero no puede porque por esta limitación. Entonces le hace un reclamo al portero y el portero ni le da bola, obvio. Entonces lo que está bueno es como a medida que uno lee el libro, que tiene bastantes cuentos, va encontrando a medida que avanza como rastros de este personaje que se despide del mundo, que ya no tiene nada que le... Sí, como que deja... interesante. Claro, como que le deja entrever por ahí algunas limitaciones físicas o problemas físicos que tienen que ver con un anciano. Sí, para mí es también una gran metáfora esa de la vejez, como perder el interés por las cosas. ¿No? Como que eso, a mí me parece que es cuando llega la vejez. Uno pierde el interés por lo que creían ser sus sueños y automáticamente, independientemente de la edad que tenga, al perder los sueños, llega la vejez. Cuando ya no hay nada. Claro. Y cuando ya lo que hay le parece extraño, le parece desconocido y no tiene interés en conocer lo nuevo. Claro. Digo, lo nuevo siempre está, pero si no hay ese interés por conocer lo nuevo, uno se queda encerrado en donde sea, digo. Y como hablábamos al principio del programa, no importa la edad, sino el momento en que esto pasa. Digo, hay veces que no sucede, hay veces que sí, hay veces que sucede antes en el cronograma etario. Pero más o menos de esto hablan los cuentos de las últimas notas de Thomas F. para la humanidad. Agustina Gallardo, muchas gracias. Así pasó Vineratura, seguimos con el purgatorio. Quiero volver a casa. Laboratorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. El muchacho salió. Habían comido sin luz en la mesa y el viejo se quitó el pantalón y se fue a la cama a oscuras. Enrolló el pantalón para hacer una almohada y luego puso el periódico dentro. Se envolvió en la frazada y se durmió sobre los otros periódicos viejos que cubrían los muelles de la cama. Se quedó dormido enseguida y soñó con África, en la época en que era muchacho, y con las largas playas doradas y las playas blancas, tan blancas que lastimaban los ojos, y los altos promontorios y las grandes montañas pardas. Vivía entonces todas las noches a lo largo de aquella costa, y en sus sueños sentía el rugido de las olas contra la rompiente, y veía venir a través de ellas los botes de los nativos. Sentía el olor a brea y estopa de la cubierta mientras dormía, y sentía el olor de África que la brisa de tierra traía por la mañana. Generalmente, cuando olía la brisa de tierra, despertaba y se vestía, y se iba a despertar al muchacho. Pero esta noche el olor de brisa de tierra vino muy temprano, y él sabía que era demasiado temprano en su sueño, y siguió soñando para ver los blancos picos de las islas que se levantaban del mar. Luego soñaba con los diferentes puertos y fondeaderos de las Islas Canarias. No soñaba ya con tormentas, ni con mujeres, ni con grandes acontecimientos, ni con grandes peces, ni con peleas, ni con competiciones de fuerza, ni con su esposa. Solo soñaba ya con lugares y con los leones en la playa. Jugaban como gatitos a la luz del crepúsculo y él les tenía cariño, lo mismo que al muchacho. No soñaba jamás con el muchacho. Simplemente despertaba, miraba la puerta abierta a la luna y desenrollaba su pantalón y se lo ponía. Orinaba junto a la choza y luego subía al camino a despertar al muchacho. Temblaba por el frío de la mañana, pero sabía que temblando se calentaría y que pronto estaría remando. Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Bueno, y así como la vida de a poco se termina, llegando a la vejez, el purgatorio también. El purgatorio también. Vamos a repasar lo que hemos estado leyendo hoy. Recién vos estabas leyendo un fragmento de Ernest Hemingway. El viejo y el mar. El viejo y el mar. Después Agustina leyó un fragmento de Askilsen, si no me equivoco. Y si me equivoco, nadie que se venga, dará cuenta. Que venga a corregirlo ella. Claro. Y bueno, y Leandro López es el diputado este que dice que vamos a vivir 160 años. 160 años. Que no me escuche porque... No, Dios. Yo ahí, creo que... A mí me quedan dos para el club de los 27 nomás. A mí no me gustaría ni llegar a los 80, así que imagínate. 160. Ará, yo te juro que en este momento no me acuerdo si tengo 25 o 24. Bro. Te juro. Y para mí en este momento ya tengo como 30. Soforno. La concha de tu madre. Le quiero mandar un saludo a Mariano, un amigo que si nos está escuchando ahora... Que Mariano, te mando un saludo, ¿sabés? Desde acá, desde Purgatorio. Venite cuando quiera tomar un vino y después seguimos la caravana mágica para cualquier lado. ¿Algún saludo que quieras mandar, Maurito? Le quiero mandar un saludo a Edwin Cardona. Edwin Cardona, también amigo de la casa, que ha solido venir, que ya no viene más por una situación personal que se le está dando. Sí, te consiguió un laburo mejor y ya no viene. Y no puede venir. Bueno, los que han pasado hoy por el purgatorio: Bernardo, Luciano Montefinale, Belén Valenzuela, Juliana Cingolani, Juan Manuel Vera, Juliana Moreno Montefinale, Agustina Gallardo Gallina, Rodolfo Inchaustegui, Mauro Salina, Gonzalo Seguí, quien les habla. Y esto fue todo por hoy. Esto ha sido el purgatorio. ¡Chao, che! Esto fue el purgatorio. Cambio fuera.